muchacho saca y una coqueta. No tiene novio ni enamorado, ni compromiso que la detenga. Se tiñe el pelo, se pinta el labio y solo piensa en ser coqueta. Muchachos, muchachos, muchachos, acá hay una coqueta. Muchachos, muchachos, muchachos, acá hay una coqueta. Una coqueta.